Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio por Depornauta FM 106.3. En este día miércoles, donde habrá un gran despelotando el deporte, o esperemos que salga algo similar. Presento a mis compañeros acá en la mesa, Tincho y Majo. Majo y Tincho, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo andan, Nico? Bien, acá andamos con un día bastante, ¿no?, particular. Arrancó lindo el día, sí. A la mañana tempranito. No se sufrió el frío, pero hay un poco de humedad también. Hay un poquito de viento. Ay, pero bueno. ¿Hola? Sí. Ah, pensé que hablaban ustedes solos. Hablábamos solo, no queríamos que interceda, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Es verdad, está feo el día, ¿no? Sí, es raro, porque no hace tanto frío, pero bueno, no hay un solcito, ¿no?, como para estar tirado en Plaza Rocha. Viento, ¿no?, neuquino, me decía el operador recién, y tiene razón. Mirá, acá el Tigre. La tiene clara. Sí, así es. Así que bueno. De paso lo saludamos también. Nuestro operador, Aymar, el Tigre, como siempre. Tincho Sanzano, nuestro gran productor, que está escuchando atentamente con sus auriculares ahí, perfeccionando, cada vez puliendo más el trabajo. Bueno, y todos los que no están acá también les mandamos un saludo. Ya vendrán seguramente. Sí, estamos esperando todavía una presencia que se va a dar en cualquier momento. Bueno, como dijimos, hoy día miércoles vamos a tener un Despelotando el Deporte, nuevamente, ¿no? Vamos a estar hablando de todo lo que se venía hablando, valga la redundancia, que son los partidos arreglados o cuando un equipo decide no ir a ganar, ¿no? Así es, sí, todo. Teniendo en cuenta el partido que jugaron Quilmes y Racing el día viernes, que podía perjudicar o no a Independiente, bueno, finalmente terminó sucediendo eso. Así que bueno, vamos a estar mencionando algunos casos de partidos de esta índole en fútbol argentino. También hay algo de la selección. Y bueno, vamos a también buscar la opinión, obviamente, de los que nos están escuchando, como hinchas, como futbolistas frustrados o como lo que sea. Cada uno puede dar su opinión y hablar con Depornauta, comunicarse. ¿Lo puede hacer a dónde, Majo? Al Radio Nauta FM 106.3, sino el teléfono 451-6917, el correo radionautafm@gmail.com, a través de la página radionautafm.wordpress.com, y nos pueden seguir a través de las redes sociales Facebook Radio Nauta y Twitter Radio Nauta FM. Así es, y si no, el dial 106.3, a todo aquel que tenga radio y que la siga usando, que cada vez son menos, nos pueden escuchar. Y los invito a que comenten, porque hoy este Despelotando da para comentar y da para charlarlo y debatirlo, y sería bueno que la gente se acerque a hablar, ¿no? Así es, vamos a estar atentos al Facebook a cualquier cualquier opinión que quiera dar, sobre todo del lado del hincha nos importa también, ¿no? Obviamente, sí. Depornauta separado como suena, como siempre suele decir nuestro amigo Belunei. Ahora vamos a presentar a nuestra banda del día, como ya veníamos haciendo en este Depornauta, un puntinazo al espacio. Bueno, hoy le tocó el turno a los fabulosos Kylax. Así es. Banda que se formó, en realidad tiene dos fechas de fundación. La primera fue en 1983, pero no estaban todos sus integrantes. Ya luego en 1985 se sumaron todos, ya 8 son los fabulosos, que al principio se llamaban los Cadillacs 57, algo que me acabo de enterar hace un ratito, la verdad que no sabía. Esto fue en honor al auto de uno de los integrantes de Flavio, cómo se me complicó ese nombre. Así que bueno, vamos a estar escuchando varios temas de esta banda. Flavio, bajista de la banda. Así es, viene acá el productor. ¿Y con cuál vamos a empezar? Que de eso sabe mucho. Así es. ¿Con qué vamos a empezar? La marcha del golazo solitario es el tema. Ya lo habíamos perdido entre tanta búsqueda. Quise ver material. Si me salvabas, pero porque yo no me acordaba realmente. Y yo tampoco, debo admitirlo, pero bueno, el tema concretamente es la marcha del golazo solitario. Thank you. falta tanto amor. Amor. Amores infinitos, corazones que reciben. Monk. Mamma mia, due bocchicciate, che cagnolazzo. ¿Entendés que haya algunos hinchas que prefieran perder? Si los entendés, en tal caso, ¿qué les decís a esos hinchas? No, como entender, se entiende porque nadie más que ellos conoce la historia de la institución. Y nada más, tampoco analizamos mucho, ¿no? Pero desde ese punto de vista... nadie más que ellos como para decir o tener sensaciones. También hay que ver quién tiró esos panfletos, ¿no? Porque a veces por ahí se lo acusa a una masa o a una hinchada y por ahí no fue la multitud. Por eso nosotros nos tenemos que mantener al margen y bueno, y después que sea el resultado que tenga en relación, digamos, que el resultado tenga relación con el desarrollo. avec un petit bout d'ongle. Ese era Luis Ubeldía, entrenador de Racing, hasta el final de este campeonato. Eso ya está confirmado por él mismo. Así es. Hablando antes del partido que su equipo iba a enfrentar a Quilmes, con todo lo que eso significaba. Bueno, se lo notaba bastante dubitativo en la pregunta de un periodista. Bueno, justamente. Sí, que hacía referencia al tema de que si entendía que ciertos hinchas no estén de acuerdo o quieran que Racing no gane, ¿no? Si los entendía, era la pregunta, más que otra cosa. Poniéndose en el lugar del hincha, bueno, él creo que. Que no respondía. Sí, sin querer dijo que nadie conoce mejor la historia de la institución que el hincha. Bueno, en una forma, ¿no? Diciendo que por ahí estaba bien lo que ellos estaban pidiendo, entre comillas, ¿no? Bueno, eso también queda subjetivo para cada uno, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, hay que separar un poco, ¿no? El hincha y el profesional, ya sea jugador técnico. Creo que es más que entendible que el hincha de Racing prefería que perder ese partido, ¿no? Sí, creo que sí. Me parece lógico. Pero Racing también se pierde, ¿no? Algo importante, veo yo, que si como hincha de Racing vos querés que Independiente se vaya a la B, para mí se pierde una de las cosas más lindas que tiene el fútbol, que son los clásicos. Sí, pero se gana algo que es una cargada histórica, que Independiente nunca se fue. Sí, hay que pensar también que Racing se fue al descenso en un contexto bravísimo, ¿no? Que fue perdiendo 3-0 contra Independiente, Independiente saliendo campeón, Racing yéndose al descenso por primera vez y única hasta el momento en su historia. Independiente no ha descendido, es uno de los pocos que no ha descendido junto a Boca y bueno, Arsenal, no sé si lo digo con un poco de descaro, pero bueno, es así. Sí, sí, sí, es verdad. Bueno, entonces también se entiende la posición del hincha de Racing, sí, queriendo, ¿no?, que su eterno rival, que fue el que siempre le manifestó esas cargadas, ¿no?, por haber seguido al descenso, ahora que esté a un paso de que eso suceda, obviamente que lo, por eso, sí, lo va a desear. Más en este caso que, a ver, Racing no jugaba por nada, por así decirlo. Siempre se juega por algo, siempre hay que sumar puntos, siempre se piensa en el futuro, pero no le cambiaba a Racing este resultado. No tiene problema en los promedios, no estaba peleando nada. Y sí era muy importante, en el caso que llegue a perder. O sea, era un pasito más para que Independiente llegue a descender. Por eso, por ese lado se entiende la opinión del hincha. Pero bueno, lo que decíamos, hay que separar un poquito de lo que es el hincha y los jugadores. Aunque también se entiende que debe ser difícil salir a jugar una cancha sabiendo que si vos ganás un partido que la gente no quiere que gane, puede generar controversia, por lo menos. ¿Y qué hacemos ahí? Sí. Bueno, hablando concretamente de lo que fue el partido, bueno, muchos que lo han visto dicen que por ahí Racing no puso el 100%, no sé si se notó que salía a perder, nadie jugaron me dijo a eso. Menos, digamos. No sé si jugaron a menos. ¿Jugaron bueno, a menos o no? Yo repito algo que dije antes del partido, el día viernes, el de Pornautas del día viernes, perdón, que mi mirada era que por ahí no era premeditado decir salimos o no, vamos a perder. Sí, no hay un arreglo, claro. Eso está claro, o sea, no es que se dijo vamos, pero gana Quilmes, pierde Racing. Claro, pero bueno, durante esos 90 minutos hay muchas cosas jugándose también en la cabeza de los protagonistas. Por ahí inconscientemente uno no juega al 100% como en cualquier otro partido con una motivación extra, sino que bueno, perder no. Si perdemos no quedamos mal tampoco, y al contrario, quedamos bien, digamos. Así es, si ganamos, nos ponemos toda la gente en contra. Bueno, vamos, si ganamos, ganamos. Esa es mi mirada, me parece, no sé. Sí, yo no vi completo el partido, pero vi gran parte. Recuerdo una jugada que tapa Trípodi, una doble jugada en la misma, digamos, dos chances de gol, que si eso era gol. O sea, eso no se puede arreglar, ¿no? Que el arquero te tape una pelota abajo del arco. También es difícil analizar por ese lado. Pero sí, un partido que trajo mucha polémica, que es por lo que circuló desde los mismos dirigentes. Se llamó a los referentes del plantel, se los reunió. Sí, tras amenazas de la barra brava, ¿no? Claro, lo que se explicó fue, no es que se dijo vayan para atrás, sino no sabemos qué puede pasar si ganamos. Ese era el mensaje, más que no salgamos a perder, digamos. Bueno, lo concreto es que no fue un partido más para Racing. Bueno, como dijimos anteriormente, Subeldía ya no va a ser el técnico después de este campeonato. Hay también problemas dirigenciales. Muchos jugadores que dicen que no van a continuar en la institución. Todo por este partido, ¿no? Así que el caso de Camoranesi, que también supuestamente iba a entrar al segundo tiempo y se negó. No quería formar parte de esto. para pensar eso también, ¿no? lo que genera un partido que ni siquiera te involucra directamente, sino que estás favoreciendo, en este caso sería perjudicando a un tercero. Bueno, otra cosa también después Cantero, las palabras que dijo claramente que cree que jugadores de Racing fueron para atrás, digamos, por así decirlo, y que iba a ser una denuncia. Así que bueno, creo que esto va a seguir trayendo tela para cortar. Y creo que para rato, porque así cada es. Vez que se generan dudas siguen para rato, sí. Pero bueno, nosotros, más que poner en sospecha este partido, nuestra idea era tomarlo como un pie para lo que se viene, para lo que vamos a estar tratando más adelante. Así que bueno, desde acá esa postura creo que es generalizada. No creemos que fue un arreglo, ¿no? Por lo menos en el partido no vimos eso. Sí que, como decías vos, Nico, capaz te juega el entorno, te juega la presión, y capaz que a la hora de jugar un partido en esa circunstancia inevitablemente se afloja. Yo creo que no es algo psicológico también, y que no es agrede lo que se hace. Así es. También acaba de llegar a nuestros estudios nuestro conductor, el Lunay, que viene ya presente. Queremos que hable ya. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas tardes, ¿qué tal, Majo? Disculpen las tardanzas, me agarró un embotellamiento en la Panamericana y bueno, no pude pasar. No, mentira, pero bueno, llegué un poquito tarde, pero aquí estoy. No pasa nada, ahora ya se involucra este despelotando el deporte. Vuelve Elu a su lugar. Vuelve Elu y nosotros nos vamos con otro tema de la banda del día, ¿no? Que es Los Fabulosos Cadillacs. ¿Va a decir algo, Tincho? Que el próximo bloque, como estaba diciendo recién, vamos a estar tratando partidos polémicos, que los hay mucho, que realmente sí están bajo sospecha. Así que vamos a invitar a todo aquel que nos quiera escribir por el Facebook, que nos quiera llamar, que se quiera comunicar. Si tiene algún dato de algún partido especial también, se acuerde. O que por ahí haya protagonizado desde la tribuna ese partido y también pueda contar una anécdota o algo similar. Repasá las vías de comunicación, Tincho, para aquel que se quiera comunicar con Deportnauta. 451-6917 es nuestro teléfono, radionautafm@gmail.com es nuestro correo. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o a través de nuestra página de internet, radionautafm.wordpress.com. O como decíamos de 100, se pueden comunicar a nuestro Facebook de Pornauta, separado como suena. Así es. Ahora sí, vamos a presentar el próximo tema de la banda del día. Como dijimos, Los Fabulosos Cadillacs, Surfer Calavera. Para el super. Embrasse-moi de support, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes. Embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant. Te supplier de me revenir et tout faire au tout pour te voir partir. Et viens, emmène-moi là-bas, donne-moi la main que je ne la prenne pas. Écorche mes ailes, envole-moi. Segundo bloque de Deportnauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3. Ahora sí, con la presencia de Elu. Ahora sí, sí, estoy ya acá en la mesa redonda, chicos. Ya con auriculares puestos. Bueno, hubo una opinión de todo lo que hablamos en el bloque anterior, de este partido que tuvo como protagonistas a Racing y Quilmes. A ver, qué es lo que me interesa. Sandy Tornavene, un amigo, bueno, personalmente mío y también de Tincho, que pone justamente un mensaje para nuestro productor. Racing fue para atrás, Nico, es cagón como el productor, dice. No sé. Algo de cierto no, se puede decir que hay de esto, ¿no? Y bueno, es como dijimos, ¿no? Está bueno que todos den su opinión. Bueno, esta opinión también fue más allá, ¿no? Involucró a nuestro productor. También, sí. Nosotros desde acá le mandamos un saludo a Santi, que además nos está escuchando desde Misiones. Así bien, que bien, bien un saludo para él. Hincha de Boca, lo mandamos de frente ya que está. Crack, saludo para él entonces. Un saludo para el Santi. Bueno, quería leer esa opinión. Sí, perfecto. Está bien sumen las opiniones a través del Facebook o del teléfono, que bien repetía Tincho hace un ratito, para darle un poco más de debate y un poco que se ponga más polémico esto, ¿no? Un poco de show del fútbol, ¿eh? Es la idea, ¿no? Meterle un poco de tribuna caliente, que la gente se manifieste, ¿no? Así es, sí, porque estos partidos, desde ya, todos tienen una opinión distinta, depende de qué hincha sos, depende de qué se jugaba cada equipo, así que bueno, ya están todos invitados a opinar. Sí, ya que estamos, vos llegaste un poquito más tarde, Elu, sí. Nosotros más o menos dimos una breve opinión de lo que pensábamos en nuestro rol de hinchas, ¿no? Estuve escuchando ahí más o menos. ¿Y vos qué decís? Y mira, yo realmente el partido no lo vi, pero me llegaron los rumores de lo que fue. La verdad, algo bochornazo me parece que fue, según los que me contaron. Bueno, nosotros dijimos algo diferente. ¿Sí? Sí. ¿Pasó desapercibido para ustedes? No sé si desapercibido. Para mí no pasó desapercibido. Pero lo que planteamos de alguna forma es que quizás el entorno te obliga un poquito a jugar. Que por ahí no estuvo de otra manera. Ah, en ese. No estuvo premeditado el partido, pero por ahí muchos factores externos juegan en lo psicológico de un jugador. Y por ahí inconscientemente también te hace que te juegue un poco en contra. Pero la pregunta sería, como vos, como hincha. Sí. Saliendo del rol de periodista, ni se me complica. ni pensando en lo que es estrictamente profesional, digamos, jugadores y demás. Sí, ¿lo haría o no lo haría? Exactamente. Y vamos a darle por el sí. Le damos por el sí. Yo creo que entramos todos con el sí. Afirmativo. Le damos el afirmativo, decir, y quedamos todos contentos. Eso queríamos escuchar, gracias. Sí. Bueno, nosotros listo. Creo que dijimos algo similar. Ahora nos vamos a dar una tanda de Radio Nauta y ya volvemos, como dijimos, con casos similares a este de Quilmes y Racing. Tengo uno de River que está verdad, bueno, sí. Así que lo vamos a tirar ahora. Como dijimos, nos vamos a una tanda, ya volvemos con más de Deportnauta, un putinazo al espacio. Un momento, por favor. Te comunicaste con Deportnauta. Un puntinazo al espacio. Set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Búscanos en Facebook. De Pornauta. Tercer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3, la tanda más puntual que nunca, se podría decir. Sí, la verdad que sí. Está bueno respetar los horarios. Está bueno. Por, no, nos pasamos por un minutito. Ah, duró la tanda un minuto. Duró un minuto. Ah, no, claro. O sea que fue puntual. Perfecto. Buenísimo. Ahora sí, nos metemos de lleno en este repaso, ¿no? A este tipo de partidos con sospechas, por lo menos de arreglo o algo similar. O también de ir para atrás, ¿no? Para perjudicar a un rival. Algo que pusimos en nuestro Facebook, de Pornauta Separado Como Suena, para que nos des tu opinión. Sí, si querés nos remontamos al año 1987, en el cual Platense y Temperley eran los dos equipos que definían el ascenso. Se la jugaban en la última fecha. Temperley jugaba contra Central, que era uno de los que ya estaba con el título casi ahí ganando. Y Platense se enfrentaba a River. Bueno, ¿qué pasó? Temperley le estaba ganando a Central, ¿no? Claro, perdón, empiezo por River mejor. River ganaba 2-0 su partido ante Platense, y de esta manera lo mandaba directamente a la B, a Platense, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nico? River en el segundo tiempo no jugó ni cerca de lo que había jugado el primer tiempo. El partido lo ganó Platense de 3-2. Ajá. Con un penal muy polémico y histórico, por lo que dicen. Bueno, nosotros no tuvimos la oportunidad de ver eso. Nacimos después de los 90 la gran mayoría. Pero el partido lo dio vuelta a Platense 3-2. Como dijimos, en el empate del 2-2 sería, hubo un penal del Tolo Gallego con una mano que, bueno, le dio el empate y después el triunfo a Platense, se salvó del descenso. Así Temperley es. Fue el equipo que descendió. Claro, y bueno, Temperley que le ganaba a Rosario Central. Claro, bueno, después empató. Pero Rosario sorpresivamente Central empata también. Y bueno, se da lo que bien decías con Platense y River, que bueno, queda una sospecha un poco grande, porque iba 2-0 River, segundo tiempo, y viene un... Y dos goles en tiempo casi de descuento. Claro. Así que, bueno, eso también quedó ahí. Es el primer caso y el más, el menos contemporáneo, se podría decir, del 87. Bueno, ya cuando el fútbol, profesionalmente hablando, ya había muchos factores externos que se iban metiendo de a poco, como pueden ser los representantes hoy en día o, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Así es. Para seguir repasando un poquito, hay muchos casos en realidad, no sé si vamos a poder tocar todos. Bueno, uno fue el Argentina-Uruguay, recién estábamos hablando acá, que Argentina ya clasificado, Uruguay necesitaba un empate para llegar al repechaje, Colombia iba ganando, y de repente, bueno, Uruguay, se conoce un poco la amistad, ¿no?, que hay entre Argentina y Uruguay, empata el partido, terminó 1-1, Argentina ya no necesitaba nada, ya no le cambiaba ganar o perder. Claro, Uruguay enterado de que Colombia, que era quien estaba peleando ese puesto de repechaje con Uruguay justamente, había ganado su partido a Paraguay por 4-0. O sea que Uruguay no le queda otra que un empate para poder ir al repechaje. Bueno, esto sucedió, el partido terminó 1-1. Uruguay jugó, bueno, esos famosos repechajes, ¿no?, contra Australia, que siempre fueron, creo que si no me equivoco, dos mundiales seguidos, contra ese repechaje contra Australia, que después, claro, pasó a jugar en la zona asiática. Bueno, esto cambió, el quinto puesto. Antes iba al repechaje con el ganador de la Copa de Oceanía, sería, o de las eliminatorias de Oceanía, mejor dicho. Bueno, Uruguay clasificó al Mundial, así que bueno, este empate le sirvió hoy mucho. Así es. Bueno, Argentina también jugó en su momento un repechaje contra Australia, como decías. Otro caso, para pasar rapidito, el año 95, Vélez Independiente. Sí, un partido del que se habló también antes de lo que iba a ser el partido de Quilmes y Racing. Así es. Justamente como el hincha de Racing diciendo, bueno, Independiente hizo esto, que es lo que vos vas a decir ahora. Sí, mirá. Un enrosque importante. Sí, claro. Bueno, Vélez Independiente, Racing estaba peleando el título, Vélez también. Racing jugaba en cancha de Colón. Exactamente, claro. De visitante. Vélez gana 3-0 ese partido. Hay un penal bastante infantil. Se ve, hay videos con la gente de Independiente hasta festejando el gol que hace Vélez de penal. Como nada, dejando en claro cuál era la idea, que se había bajado eso a los jugadores. Pero bueno, esto tampoco sirvió de alguna forma porque Racing perdió su partido también. Perdió y 5-1 frente a Colón. En empezó ganando 1-0. Sí, así que bueno, no tenía chances. Pero bueno, el hincha Independiente igualmente, claro, manifestó su deseo, que era que su rival no salga campeón. Esta vez pasó lo contrario. Bueno, nada más que Racing estaba peleando el campeonato, sin ninguna suspicacia. Sí. Son así los datos reales. Bueno, Independiente parece también haber ido un poquitito para atrás. Sí, esto podría haber... Y autorizado por los hinchas, digamos. Claro, claro. Esto podría haber acortado esa racha no tan maliciosa que fue para los hinchas de Racing de 35 años sin salir campeones. Claro. Esto fue en el año 95, Racing salió campeón en el 2001 por última vez. Sí, con Reinaldo Merlo Mostaza como entrenador. Bueno, hubiera acortado bastante esta racha de tantos años, ¿no? Negativa. Pero así bueno, es. No sucedió. Otro caso que yo creo que es uno de los más importantes, que se dio no hace mucho tiempo, año 2006, Boca Gimnasia. A ver, Boca estaba puntero en ese momento. Estudiantes era uno de los perseguidores junto a River de Boca. Este es el torneo que lamentablemente terminó ganando Estudiantes. Sí, sí, ahora lo recuerdo. El partido se juega en el Estadio Único. Termina el primer tiempo ganando 1-0 Gimnasia con un penal que aparentemente no fue. Y lo extraño de este caso, que no sé si se dio alguna vez, es que fueron entre ellos el presidente Muñoz, entró al vestuario a amenazar al árbitro junto con algunos barras. El árbitro era el sargento Jiménez. Sí, sí. Creo que lo recordamos todos. Lo recordamos todos. Y bueno, el partido se suspendió obviamente por las amenazas. Se volvió a jugar el partido. Boca terminó ganando 4-1. De entrada ya le dan un penal a Boca, que hace Palermo. Después me acuerdo de un gol de Palacio. Pero esto es algo raro, ¿no? Que, o sea, vas ganando un partido y vos mismo te vas a quejar al árbitro de por qué me cobraste un penal. O sea, ¿por qué me diste un penal a mí si yo no quería ganar este partido? Yo sí, no sé, bueno, si se dio esto alguna vez. Sobre todo los hinchas platenses, ¿no? Que siguen a Gimnasia, bueno, Estudiantes también, se deben acordar de alguna que otra imagen de ese día de Muñoz yendo al vestuario con mucho control policial. Bueno, después el desenlace del partido, como decía Tincho, fue 4-1 a favor de Boca. Pero con la impunidad, ¿no? Que se manejaba Muñoz, que no fue lo único que hizo en ese momento. Lo recuerdo muchas veces en los medios gritando, creo que hasta peleándose a las piñas con algunos periodistas también. Sí, devastó al club, muy desmanteló regular, directamente, sí, a Gimnasia. Sí, sí. Así que en paz no descanse Muñoz. Pero bueno, estos más o menos son, no sé si quedó algún que otro duro. ¿Algún que otro caso histórico? No sé si quedó por ahí dando vueltas, hay muchos igual. Bueno, hay un par de River argentinos que terminaron en empate. Bueno, uno en el año 97, 97 que le dio el tricampeonato a River. Así es. Y bueno, no mucho más, creo. Debe haber más, pero no nos da mucho el tiempo tampoco para repasar todo. Y el que nos está escuchando y que tenga algún partido ahí que le cause un poco de duda, que recuerde, qué pasó y que recuerde, que nos avise, nos digan. Bueno, lo vamos a ir relatando como se pueda en esto, en lo que queda del programa. Y bueno, para hacerlo se puede comunicar por nuestras vías de comunicación. 451-6917 nuestro teléfono, radionautafm@gmail.com en nuestro correo. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com. O si no, como decía Elu, a todo aquel que nos quiera recordar algún partidito, alguno que le haya contado, claro, capaz algún familiar, que no hay imágenes. Lo puede hacer a través de nuestro Facebook, Depornauta, separado como suena. Así es. Perfecto. Nosotros nos vamos escuchando otro tema de nuestra banda del día, Los Fabulosos Kyla. ¿Qué opinas de Los Fabulosos, Belú? Son fabulosos. Sí. Y bueno, y nos me gustan mucho. Te gustan. Y nos vamos a ir escuchando una versión de un tema de los Beatles, Strawberry Fields Forever. We'll be right back. Déjame llevarte hacia donde voy. Strawberry fields. Nada será, nada en lo que pensar. Strawberry fields forever. Nuevamente al aire de Radionauta FM 106.3, de Pornauta, un puntinazo al espacio. Claro. Se me trabó un poco ahí el Radionauta de Pornauta. A veces de tanto repetirlo. Y se complica un poco. Se complica un poquito. Sí, sí. Pero bueno, acá estamos. Para lo último, dejamos un caso que bueno, es el más particular de todos los que vamos a repasar en este Despelotando el Deporte, que es el del partido que Boca enfrentó a Oriente Petrolero por la Copa Libertadores, donde también estaba involucrado justamente River. Así es. La idea un poquito de este último bloque es como separar, ¿no? Diferenciar. Recién en el bloque anterior estuvimos tocando casos donde claramente un equipo lo que pretendía era perjudicar a un tercero, digamos. No jugaba por sí mismo, no empatando perjudicaba a otro, perdiendo perjudicaba a otro. Claro. En este que ese caso, otro era el rival. Exactamente, generalmente era el rival de toda la vida. En este caso, como bien decías, es un Boca Oriente Petrolero. Esto fue el año 1991 por la Copa Libertadores. Conformaba el grupo 1 junto a River también. Raro, ¿no? En un grupo Libertadores, sí, ver Boca y River. La verdad que bastante. Debe atípico. Haber sido la única vez, sí, seguramente, que sucedió. Sí. En este, bueno, este partido terminó 0-0. Fue un partido, no hace falta decir, totalmente aburrido. La pelota se tocó siempre para atrás. En ese momento todavía no existía la regla del arquero de los 6 segundos. Era nada, se hacía tiempo de una forma casi, digamos, no me sale la palabra que quiero decir. Está bien, está bien. Pero ridícula, sí, digamos. Sin intenciones. Así es. No pasaba nada, básicamente, en el partido. Bueno, el empate dejaba fuera River. Ahora, así claro, es. Ese era el tema. Lo cierto es que empatando Boca y Oriente Petrolero pasaban los dos. River quedaba fuera por un punto. Y eso fue lo que pasó. El partido terminó 0-0. Pero bueno, lo que quizás acá, por lo menos de mi lado, quería decir o diferenciar de alguna forma, si bien. Estos partidos, aunque no estén arreglados, digamos, hay un acuerdo, se entiende que los dos equipos saben a qué están jugando, que no se van a atacar. Cuando digo no está arreglado, digo no hay nada, algo firmado, ¿no? Es algo, un arreglo tácito, por así decirlo. Y eso fue lo que pasó, claro. Pero yo quería capaz remarcar un poco la diferencia. Cuando un equipo, si bien no sale a ganar, como se dice, termina cumpliendo un objetivo con ese resultado. O sea, no perjudica a un tercero ni favorece a un tercero. Se beneficia a uno mismo, por así decirlo. No sé, me gustaría ver qué piensan, porque recordemos, ambos pasaban, no es que Boca dejaba fuera a River solamente y el Petrolero y Oriente Petrolero no jugaba por nada, sino también le convenía empatar a ellos. Sí, sí, y obvio. Es algo que no se puede hacer en términos de la ley, de lo que es la burocracia del fútbol, pero bueno, es un resultado que obviamente favorecía a los dos y encima, para el lado de Boca, tenía la posibilidad de dejar en el camino a River. Yo creo que yo lo hubiera hecho. Y se le daba la posibilidad redonda, me parece. Oriente Petrolero también tenía la posibilidad. Se ve que arreglaron bastante bien ahí con, claro, con Boca. Obviamente también Oriente Petrolero. Para Oriente Petrolero era algo más que significativo pasar, claro, de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tranquilamente, si Boca. Jugando en cancha de Boca también. Claro, si Boca ponía Boca todo y ganaba ese partido, Oriente Petrolero se quedaba fuera. Así que obviamente el arreglo le convenía y mucho. Sí, sí, sí, sin dudas. Pero por eso, yo lo que quería plantear quizás era la diferencia, claro, ¿no? Que cuando uno juega simplemente por un tercero, que no juega por obtener un resultado deportivo positivo, por así llamarlo. Ahora, qué aburrimiento, ¿no? Haber ido a ver ese partido. Sí, bueno, de todas maneras la gente, bueno, hay videos, hay archivos que obviamente disfrutaron del empate. De dejar afuera River. Vamos en Eise, que tenemos que empatar. Las gallinas de la copa ya se van. Esas fueron uno de los cánticos que se escuchó ese día en la cancha de Boca. Así bien, que no la deben haber pasado tan, claro, mal. Bien, bien. Por ahí hubieran preferido un 4-4. Pero bueno, se dio, claro, un 0-0. Sí, más no, complicado un 4-4, capaz, sí, que te sale mal, ¿no? Si te sale mal, ¿qué haces, no? Sí, sí, no llegás en el tiempo y lo dejaste afuera a Oriente Petrolero, te clasificó River. Y clasificó River, mirá. Sí. Así que más vale un 0-0 y listo, ¿no? Sí, la consigna estaba clara. Total, después pueden hablar todos los que quieran. Si no, bueno, tienen pruebas, no pasa nada. Sí, yo me acuerdo también de un partido de River con Rafaela, que fue en el Clausura 2004. River, con un empate, también era campeón. Y Rafaela creo que iba a jugar la promoción, o sea, se salvaba el descenso directo. Fue un empate también. Y bueno, no sé, lo tengo presente tal vez por la cercanía del hecho. Pero también un caso tengo, similar, sí, tengo una imagen de un jugador de Rafaela cuando River ganaba 1-0 el partido, diciéndole a la defensa de River: déjame patear, dale, déjame patear ahora, así meto el gol. Bueno, un caso así, que por el tiempo en que sucedió, también es bastante extraño, ¿no? Porque ahí viene un hincha de Boca, que también le vamos a hacer obviamente esta pregunta, rememorando el caso, porque bueno, justamente le cae como anillo al dedo a él que es de Boca. Exactamente, sí. Yo lo que preguntaba, por así decirlo, era si les parece mal que estos partidos, como el caso que recién mencionaba vos también, River y Rafaela, o el caso Boca Petrolero, si esté mal que de alguna forma se arregle un empate cuando se favorece a los dos equipos. Yo creo que hay una diferencia cuando perjudicás a un tercero que cuando vos como equipo cumplís tu objetivo, que es clasificarte una copa, sí, salvarte del descenso. Antes que nada, buenas tardes. ¿Qué tal, Faca? Buenas tardes. Sí, Faca, hay una diferencia, pero justo que esto tiene que ver con el tema de Racing Independiente, yo creo que cuando se perjudica al rival de toda la vida, es parte del folclore del fútbol y vale. Ahora. Vale todo. Exactamente. La cuestión ahí de, viste, yo soy acá los jugadores de Racing, pero pasa todo el tema dentro del negocio y toda la cuestión en el medio. Pero uno, ahora se está hablando por los pasillos que Cáñamo quiere arreglar un empate, por ejemplo, para el sábado con Papelillo, porque como que quedarían los, claro, dos prendidos ahí entre los ocho. Y ¿viste? Como que está la amistad también. Están dada hablando de eso, suceda, que ese es otro clásico que se viene el fin de semana, que habría que ir a ver, porque hay incentivo que, ahí, ¿eh? También, bueno, justamente con este despelotando. Después vamos a ver la resolución de ese partido, también la vamos a tener que tratar. Habría que filmar ese partido, por lo menos. O ir habría a verlo, ver, a seguirlo. Pero es complicado, esto es un tema complicado. Uno tiene el corazón ahí futbolero y toda esa cuestión, y no le gusta que se arreglen los partidos, la cuestión es que se vea dentro de la camiseta, los 11 contra los 11, los colores de la camiseta y todo. pero en este caso, que justo tiene que ver con el partido Racing, que es el que desemboca en todo esto, hay una cuestión ahí. Yo me imagino los jugadores hinchas de Racing, los jugadores hinchas, y querés en un tío decir, bueno, hemos perdido tanto, aparte de Racing, que no es el Barça, digamos, no es que se le complica tanto tampoco que Racing se va a jugar a ganar y va a ganar. Racing no, no, estaba, está jugando a nada. Lo dijimos acá, Quilmes también tenía toda la chance de ganarle. Exacto, o sea, exacto. Hasta creo que tiene mejor equipo. Pero es complicado, sí. Pero vos me decías a mí, Boca, y tiene que ir para atrás para que River vaya al descenso, bueno, no tuvimos que hacerlo, por suerte. Otra vez, pero, eso te iba a preguntar. Pero como que, digamos, yo no sé si estaría tan en desacuerdo con que los jugadores vayan para atrás. Esto va en contra de la ética, de la moral y de todo, de los santos evangelios. Pero yo no soy ni evangelista, todos ni ético, ni moral. Todos tuvimos la misma opinión acá igual, así que no sí. Te sientas tan solo. Todos opinamos lo mismo como hinchas. Se puede decir que fue unánime. Claro, es como complicado uno, o mismo Copa Libertadores o Copa, cuando se juegan copas así en afuera. Y ahí está el rival de siempre. También, acá, bueno, en la mesa siempre ha salido que querían que gane el Corinthians, que querían que gane Newell, que querían que gane TAC, en cuestión de que se queda fuera Boca, mismo un Mundial de Fútbol y queda Brasil, nosotros nos volvemos para casa nosotros, bueno, automáticamente queremos que se vuelva Brasil. Así que es. Me importa que sean los hermanos acá latinoamericanos y acá al lado, que salga campeón Suecia, pero que no salga campeón Brasil. Esa cosa está, viste, ahí de la rivalidad. Esto es un tema, es complejo, pero el bodrio que fue Argentina-Uruguay arreglado esa vez, me lo acuerdo, porque ese sí fue demasiado, demasiado obvio, ¿no? Demasiado, demasiado. Sí, también eso lo dirigía Pekerman o Bielsa, eso. No, era Bielsa, ¿no? Era Bielsa. Sí, que fue el Mundial 2002. 2002 fue. Sí, sí, era Bielsa. Que jugó repechaje Uruguay ahí. Jugó repechaje, claro, con el Australia. Empate jugaba el repechaje. Y también clasificó al Mundial, así pero, que pero sí, bien. Viste. Es bueno, en este partido Boca Petrolero, Víctor Hugo Morales estaba haciendo la transmisión de radio y la abandonó. Directamente en señal para de ética. Que pero se den una idea de lo que era el partido también, ¿no? En bole, galopante. Sí, se nota mucho, ¿viste? En algunos se nota demasiado. Hay que hacerla bien. Dice pasa que cuesta. Si te sale mal después, ¿no? Jugaron mucho. Si metés un gol que no que tenés que meter. Mucho el 2, el 6 y el 6 al 2, ¿no? La pelota. Sí, sí. Era ovacionado sí, el arquero cada vez que agarra la malísimo, pelota con la dos. Pero manos. Sí, a veces, ¿viste? Cuando queda ahí, es una cuestión bastante ética y moral ahí desde cada uno. ¿Qué sé yo? Yo como hincha, lo imagino todos los hinchas de Racing, más allá de que los volantes hayan sido metido por algún sector de la de que tiene ahí, digamos, no está de acuerdo con la dirigencia actual, o que quieren generar un sí. poco de caldo ahí en el ambiente futbolístico de Racing. Hay una cuestión unánime de la hinchada, casi todo. Yo tengo un amigo que es de Racing, el Juan, que es bueno, el organizador del torneo este de fútbol. El loco está como loco, pero que se vaya a la B que independiente la B. Y poniendo jugadores y vamos para atrás, y gol de Quilmes, ponía los goles de Quilmes, toda una cosa así. Pero claro, no se le nubla nada más que Independiente se vaya, claro, a la B. Pero es entendible, obviamente. Claro, porque es del hincha. Entonces ahí si hablamos del hincha, sí. Ahora que después vengan a hablar de ética, viste, Víctor Hugo, este, el otro, qué sé yo cuánto, viste, podemos soportar. El hincha es el hincha. En ese punto el hincha también es un poco el fútbol, es el hincha. Bueno, quedó claro todo de lo que pensábamos cada uno y fue bastante similar, se podría decir. Sí, somos sí, todos sí, altos mercenarios, básicamente. Y la verdad que sí. Pero bueno. Disfrutamos de las derrotas sí. rivales. Es que si no, no tenemos que poner la careta, decir no, nosotros somos hinchas de nuestro equipo, no más, los demás queremos que le vaya bien. Y es mentira, está claramente comprobado eso. Eso está comprobado. Nosotros con esto vamos a ir cerrando ya lo que es este Deportnauta, pero queremos saber qué sigue después, ¿no? Que sigue por tenemos el un aire programón, un programón para hoy. Viene Subeldía. ¡Bah! Lo había traído el loco, lo mataba. No, tenemos a el Mati de Pascual y no viene, anda con fiebre. Todavía sigue gritando los goles de el chico que juega de 9 en Gimnasia. Se me fue ahora. Peñiel hizo el último gol. Pereira, el gol. Peñiel, qué picadita sí. Metió el otro día. La verdad que ese pibe salvó el descenso una vez, que metió los dos goles de cabeza goles. Acá contra Rafaela. Es de Trelew. 1.60 mide, metió dos goles. 1.60, dos de cabeza. La resolución más agónica de una promoción debe haber sido esa. Que había perdido 3-0 allá. Había perdido último, ese otro partido que creo que trajo dudas, ¿no? En su momento se hablaba ahí de que el arquero no sé qué, de que el 2 no cerró, pero bueno. Esas cosas quedan ahí. No se puede comprobar. Lo que teníamos para hoy es, tenemos una cuestión que está sucediendo con el negocio de los agrotóxicos y varias cuestiones en el Día del Medio Ambiente. Hoy es el Día del Medio Ambiente. Así que bueno, por un lado tenemos ese tema de los agrotóxicos, tenemos los no, los ni. Como siempre, en los no vamos a hablar ni de la campaña de Scioli, ese globo que salió por ahí dando vuelta por internet, de que no lo pueden voltear al globo. No vamos a hablar tampoco. O sea, que no tengo la computadora, que me estoy olvidando de qué es lo que no vamos a hablar. Pero no importa, porque es lo que no vamos a hablar. Claro, así que no pasa no nada. No interesa. Lo que sí vamos a hablar es un poco esto de el negocio de los agrotóxicos. Tenemos unos audios para pasar acerca de la estatización de trenes, o esta supuesta estatización del tren de la costa y de otro tren de otro ramal, que no recuerdo ahora exactamente la ubicación geográfica de ese tren. Pero concretamente son dos. Tenemos esos dos temas. Tenemos también, vamos a hablar con una... de una marcha que hay mañana por los precarizados de la UNLP y que también convoca a la FULP, que están pidiendo, bueno, exigiendo ahí que se los pase a planta permanente o que haya un poco de mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores de la universidad. Un blanqueo laboral. Exactamente, vamos a estar tratando de eso. Tenemos la columna de género con Paula y Aldana, que creo que vienen con una noticia oriental ahí de que recomiendan en Japón o en China, creo que Japón, a las chicas que no vayan con minifalda a los trenes, como que en vez de castigar o ponerse las pilas con los mirones, los enfermitos, ahí no. La culpa ahí de es ellas. La culpa de las pibas que no usen minifalda. Así que bueno, venimos con esto ahí también para tratar la columna de género, un poco de buena música, y creo que sería un miércoles más que digno si llegamos completito, a hacer completito todo esto que dije. Ni hablar, va a entrar todo seguramente, quédense escuchando Una Tarde Cualquiera. Nuestra banda del día hoy fue los Fabulosos Cadillacs. Futboleros también, bastante sí, futboleros, también. Banda futbolera. Y vamos a cerrar este Depornauta de hoy con un tema que se llama Vasos Vacíos. Nosotros nos vamos hasta el viernes a las 17 horas. Quédate escuchando Una Tarde Cualquiera. Nos vemos. Adiós. Hasta el viernes. Entender. Entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos. Siempre habrá vasos vacíos.